Hola, muy buenas. Yo soy la Moni. Hoy vengo presentando este nuevo programa en Radio Almaina, la radio libre independiente de Granada. Y venimos a presentar un programa que se llama Carne Perra. ¿De qué trata este programa? Este programa trata de lo que significa dedicarse a la música en este mundo de hoy en día, en el cual, bueno, podríamos decir que se ha democratizado el mundo de la autoproducción, pero al mismo tiempo hay tantísima oferta y pocos recursos para la gente que intenta hacerlo de una manera libre, independiente, autogestionada. Es un mundo difícil, este mundo de la música. Siempre lo ha sido, pero bueno, queremos analizar a día de hoy cómo funcionan los mecanismos de esta industria a todas las escalas, a pequeña escala, también a gran escala. Y como última vuelta de tuerca, hablaremos de lo que viene a ser toda esta aventura que significa dedicarse a la música, pero además siendo mujer. Así que bueno, en este programa tendremos contenido de mucha escucha activa y mucho análisis de mujeres cantantes, intérpretes, instrumentalistas, compositoras a lo largo de la historia, un poco centrándonos en la zona de España y concretamente Andalucía, pero la verdad es que mi intención es hacer un recorrido a poder ser cuanto más amplio mejor, podríamos decir que mundial, porque de momento fuera del planeta Tierra no se conocen grupos musicales y tampoco gente que nos haya informado de ello. Así que dentro de este programa también tendremos entrevistas con personas que se mueven por el entorno de Andalucía y sobre todo personas que apuestan por dedicarse a la música de manera autogestionada, independiente, ¿vale? Y el objetivo principal de este programa será ampliar los conocimientos de este sector, dar visibilidad a los artistas, las artistas emergentes y generar una visión crítica tratando de bueno, poco a poco entre todas generar una red de apoyo y ser conscientes de todos los marcos en los cuales se mueven las artistas. No solamente se trata de cantar o componer, sino nos exponemos a un grado bastante grande de exposición y en fin, vamos a hablar de temas como salud mental, vamos a hablar de temas como autogestión, como festivales fuera de los marcos de lo que está más conocido. Y gracias a la radio libre independiente de Radio Almaina tenemos este espacio que se nos ofrece, lo cual agradecemos mucho. Y vamos a dar paso a la primera artista de hoy, que necesita poca presentación, pero bueno, aún así vamos a presentarlas a todas y cada una de ellas. La primera es Nina Simone, la segunda será Lauryn Hill y la tercera será Amy Winehouse. Estas tres referentes de la música las he nombrado en orden cronológico, ¿vale? Y vamos a empezar con la gran Nina Simone. Ella nació un 21 de febrero del 1933 y murió un 21 de abril del 2003. Ella fue cantante, compositora y pianista, alta pianista. De hecho, como anécdota, os voy a contar que ella nunca pensó en su vida dedicarse a la música a través de la voz, sino que ella era un amante de la música clásica y a través del piano. A través del piano de la iglesia fue donde ella empezó a sumergirse en este mundo musical, a través del piano, siendo muy, muy, muy, muy pequeña. Y también siendo muy, muy, muy pequeña empezó a poner las cosas claras, seguramente sin entender qué era lo que pasaba, pero Por lo visto, de bien pequeña, en la escuela, cuando le tocaba hacer una muestra, recital al piano, vio cómo su padre y su madre, que la habían venido a ver, los obligaron a ponerse en la última fila de la sala, y ella dijo que se negaba a tocar el piano si no era que sus padres estaban con ella en primera fila. Y finalmente lo consiguió, y finalmente seguramente aquella fue la primera vez que ella se dio cuenta de que no era lo mismo ser blanco que ser negro. Ella fue una referente en estilos como el gospel, el blues, el jazz, el soul. Y bueno, a lo largo de su vida tuvo mucha presencia y protagonismo como activista en la defensa de los derechos humanos de la población afroamericana en Estados Unidos. Sufrió, por supuesto, racismo y más tarde maltrato por parte de su marido, el cual también era su productor y manager. Y bueno, también más tarde, años más tarde, la diagnosticaron un trastorno bipolar, lo cual, bueno, afectó obviamente al plano musical y a toda su vida entera. Pero hoy la recordamos aquí como una persona muy carismática, sin pelos en la lengua, crítica, sincera, valiente y comprometida con la lucha de los derechos humanos. Acabamos de escuchar el tema de Ain't Got No, I Got Life de Nina Simone, una mujer que describía la libertad como la ausencia de miedo y que a través de la música nos hizo tener esperanza en la lucha de clases. Una mujer que también decía que si no hubiese tenido el piano en su vida hubiese cogido una metralleta, lo cual nos hace pensar. Vamos a escucharla en directo con su piano, con el tema Love Me or Leave Me. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time the right time for kissing. Night time is my time for just reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. I want your love and I don't want to borrow. Have it today to give back. Your love is my love, there's no love for nobody Acabamos de escuchar esta increíble interpretación de Love Me or Leave Me de Nina Simone en directo. Y ahora vamos a escuchar a una de sus referentes, Etta James, con el tema I'd Rather Go Blind, que significa preferiría estar ciega. You and her. away from me, yeah. Acabamos de escuchar la voz de Etta James, una grande entre grandes también, representando el Black Power. Y Etta James, a su misma vez, un poquito más tarde, fue referencia para esta voz que tanto nos recuerda a la de Etta James. Vamos a escuchar un tema de Janis Joplin, Maybe. Hemos escuchado la grandiosa voz de Janis Joplin, la cual se inspiró claramente en el quejido de Etta James, que a su misma vez inspiró a Nina Simone, que es de quien estábamos hablando. Una de las grandes referentes para Nina Simone también fue Ella Fitzgerald. Y vamos a escuchar este increíble directo de ella con el tema How High the Moon. Somewhere there's music, how faint the tune. Somewhere there's heaven.

truly genuine. Don't be a hard rock when you really are a gem, baby girl. Respect is just a minimum. You still defending them now. Lauren is only human. Don't think I haven't been through the same predicament. Let it sit inside your head like a million women in Philly pen. It's silly when girls sell their souls because it's sin. Look at where you be in. Hair weaves like Europeans. Fake nails done by Koreans. Come again. A win win, come again. To the man, more concerned with his rims and his Timbs and his women. Him and his men come in the club like hooligans. Don't care who they your fan, popping yang. Like you got yang. Let's not pretend. The one to pack pissed out by the waist, man. Crissed out by the casement. Still the name of this basement. The pretty face, man. Claiming that they did a bit, man. Need to take care of their 3 and 4 kids. Been the face in court case when the child support's late. Money taking, heartbreaking. Now you wonder why women hate me. And the sneaky silent man. The punk domestic violence man. The quick job asking them stop acting like boys and be men. How you gon' win when you ain't right within? How you gon' win when you ain't right within? How you gon' win when you ain't right within? Come again. Bueno, amigas y amigos, acabamos de escuchar el temardo That Thing o Doo-Wop de Lauryn Hill. Lauryn Hill es una cantante, compositora, actriz y productora discográfica afroamericana. Ella nació un 26 de mayo del 75, a día de hoy tiene 50 años. A día de hoy no está activa en el mundo de la música, pero ha sido una grandísima referente durante los años 90, toda la década de los 90, en estilos como el hip hop, R&B, neo soul, reggae, gospel. Por contextualizar un poquito la vida de esta gran artista, diremos que su padre cantaba en clubs nocturnos y la madre de ella tocaba el piano. Ella empezó su carrera musical a los 13 años, en el 87, concretamente presentándose al programa Apolo. Un programa algo así como La Voz de hoy en día, cualquier cosa así de estas bastante horribles. Y ni más ni menos, la gente empezó a buchearla porque la chiquilla obviamente estaba muerta, cagada de miedo, con la voz temblorosa. Obviamente, mi niña, con 13 años, ¿cómo iba a estar ella? Pero la tía, a medida que le iban abucheando más, fue sacando más pecho para afuera y con su cara ahí de resulona con 13 años. Y finalmente terminó la actuación entre ovaciones y aplausos. Así que, ya sabéis, amigas, nunca os vengáis abajo, jamás. Y bueno, ella tuvo apariciones en telenovelas, películas musicales, como por ejemplo Sister Act 2 en el 91. Fue cuando se produjo esta gran película que acompañó toda mi infancia. Todavía mis padres en su casa deben de guardar el VHS de lo que fue una de mis películas favoritas, a pesar de que nunca me han gustado los musicales, os la recomiendo. Luego en el 93 empezó ya su carrera musical, pero no en solitario, se juntó con dos coleguitas que rapeaban y dijo, venga, aquí yo vamos a hacer algo, ¿no? Y hicieron su primer álbum. El grupo se llama Fugees, que es una abreviación de refugees, o sea, refugiados. Lo que era una palabra despectiva, querían reconvertir su significado y bueno, una vez más son un referente de lucha antirracista en Estados Unidos, y vamos a escuchar este tema de Fugees que se llama Vocab. Yo. This is the Fugees, refugees, about to take you on a journey into the dimensions of the Booger Basement, the basement's word. Hey yo, 1, 2, 3, uh-huh. The crew is called refugees, and if you come for test the rap styly, stop the violence and just bring it on. Why yo, hey yo, I feel kind of melancholy, people think they really know me. Find me while I drive in daddy's Audi. I pay the toll fighting for my own soul, cause the bourgeois type of mental sucks like a black hole. But I remain a rebel base to base this toward the EQ. Them devils wishing they could send me back to Mogadishu, cause I've been wild since I was a juvenile. Afrocentric profile back when righteous rap was doing style. Now kids are wild, so I asked the bad black Boogie Bandit, what's the damage? Give me the estimate then. Pray tell me when the revolution will begin. I turn on my TV, I check out Farrakhan on CNN. See, I'm like the phantom that's flying like the bird, doing things you never heard. Plus I come from the suburbs, worth it gone. I heard you had it kinda hard, and you got your skin scorn when they were shooting on the boulevard. You got the vocab, I got the vocab, the crowd got the vocab, yeah, we got the vocab, got the vocab, yeah, we got the vocab. But your prize, grab the mic and show you got the gift again. Vengasto from here to Mexico. You see my 4, 5, 6 to be my CeeLo. And when I rest my head is on a pillow. BDBD, BDB, BDB, bo. You see the skills I manifest is very thorough. And if you don't believe me, ask Fair with Jaco. I'm Fair with Jaco. I'm Fair with Jaco. I don't mean fool. I don't mean fool. Watch out now. When I choose to speak, I'm forming the cipher of like peace to the 5%. Knowledge is born to all beginners. Okay. Cast the first stone if you feel you in a sinner. Say, our Father who art in heaven, forgive the foolish rapper for he not know how for G be stepping. Correcting, stop the captain. Enough respect to the DJ that be selected. The type of record. I got the vocab. You know they got the vocab. We got the vocab. Hey, yo, clap, grab the mic and check it out. Back in 83, no one wanted to be not me. I turn on my TV, it's a dreadlock for free. Kill the gimmick, it's nonsense, it's no sense. So now you're a rapper, disaster. Nobody ever told me that. Roxanne, you don't got to wait for money no more. And back in the days, I used to listen to Coogee rap. Way back when, before guns became gats. And Run DMC used to ask Mary, was she bugging? I love PE, they kept me conscious of what I was saying. African big bada, poor righteous teacher. God within myself, so it made me a 5%. Sell-a-di-da-di, oh, we like to party, but my jam was BDB. With my philosophy, said Grandmaster Flash, MC Melly Mel. Then LL Cool J came with Rock the Bells. See, I'm known for the crew, like a Jew. Is a Jew, like Apollo got the boo, like the Mecca got the blue, like the fool got the Manchu, Shaka got the Zulu, Hawaii got the Honolulu, I got the rap blue, so skibidi bop bop, you don't stop, you do the rock rock from hip hop to bebop, from bebop to bebop. I got the vocab, got the vocab, you know they got the vocab, we got the vocab, and your peeps, grab the mic and show them you got the gift again. You got the vocab, we got the vocab. Y'all got the vocab. Uptown got the vocab. Yeah, they got the vocab. And your bros, grab the mic and show that you got the gift again. DC got the vocab. Words, y'all got the vocab. Virginia got the vocab. Hey, I know y'all got the vocab. Oakland got the vocab. Words, they got the vocab. And your sisters, grab the mic and show that you got the gift again. Acabamos de escuchar al grupo Fugees, que lo petaron entre el 1994 y el 1996 con sus dos álbumes muy aclamados por la crítica. Más o menos a la década de los 90 y 80, ¿vale? Tenemos la voz de Queen Latifah, una rapera referente también para Lauryn Hill. El tema Unity con la voz y el flow de Queen Latifah, una referente donde las haya, para Lauryn Hill y seguro para muchísimas otras artistas. Vamos a contextualizar un poquito más lo que fue la carrera musical de Lauryn Hill, que después de este absoluto éxito en el 96 con el segundo álbum de Score con el grupo Fugees, solamente un año después, en el 97, se va toda la mierda porque se cabrean, tienen movidas entre ellos, unos líos ahí del copón. Y la tía, ni más ni menos, un año más tarde, en el 98, con 23 años, publica su álbum en solitario, una absoluta obra maestra, que todavía está en listas número uno a día de hoy, a pesar de que, bueno, no presentó más trabajos en solitario. No le ha hecho falta, no le hizo falta a ella porque era así de diva. Este álbum se llama Miss Education y vamos a despedir a Lauryn Hill con un tema de este álbum que se llama Everything is Everything. Practice extending across the atlas. I begat this, flipping in together on the dirty mattress. You can't match this, rapper slash actress. More powerful than two Cleopatras. Bomb graffiti on the tomb of Nefertiti. MCs ain't ready to take it to the Serengeti. My rhymes is heavy, like the mind of Sister Betty. El Boogie spars with stars and constellations. Then came down for a little conversation. Adjacent to the king, fear no human being. Roll with cherubims to Nassau Coliseum. Now hear this mixture, where hip hop meets scripture, develop a negative into a positive picture. Not everything, everything is everything. Sometimes it seems we'll touch that dream. And the ones on top, won't make it stop. So convinced that they might fall. Let's love ourselves and we can't fail to make a better situation. Bueno, y de esta manera despedimos a Lauryn Hill para dar paso a la grandiosa Amy Winehouse. Ella nació un 14 de septiembre del 83, murió muy joven, un 23 de julio del 2011. Ella fue una gran cantante, compositora, multiinstrumentista británica. Y ella llegó muy joven, a eso de los principios de los 2000, para revolucionar sin ella saberlo, sin ella quererlo, sin nada, porque ella era auténtica, pura como la nieve. ella llegó y como consecuencia de su aparición, de su poderío, de esa voz rasgada que nos recordaba al pasado y también nos traía un lenguaje nuevo, una forma de hablar y de expresar las emociones con un lenguaje mucho más callejero. Ella vino para revolucionar la industria musical, sin duda, y nos dejó un legado muy, muy importante en estilos como el neo soul, R&B, ska, reggae, y si me lo permitís, yo diría que también tiene dejes del hip hop en su actitud, en su forma de estar, de ser, de hablar. Ella era una re chulona, ahí donde las haya, una persona con una capacidad de transmisión emocional a través de la música muy fuerte. Claramente era una persona muy sensible, no tuvo una vida fácil, y vamos a escuchar un tema suyo, un directo que se llama Stronger Than Me. Peace. Acabamos de escuchar el tema Stronger Than Me, un tema de composición propia, que os recomiendo que traduzcáis todas las canciones de Amy Winehouse, porque prácticamente todas las letras son suyas y merece la pena, merece la pena. Ella tuvo como referente voces como, por ejemplo, Ella Fitzgerald, que la hemos escuchado antes, que también fue referente para Nina Simone, y no podíamos pasar por alto la gran voz y personalidad de Billie Holiday, que también fue una gran referente para Amy Winehouse. Vamos a escuchar el tema interpretado por Billie Holiday y llamado Stranger Fruit, que originalmente es un poema de Abel Miropol, el cual se convirtió en un himno antirracista en el sur de Estados Unidos, cuando, bueno, pues por desgracia habían muchas ocasiones de linchamientos a personas afroamericanas, y una de las cosas horribles que hacían era colgar a las personas de los árboles. Así que esta canción de este poema se llama Stranger Fruit. And now a little tune written especially for me, Strange Fruit. Southern trees bear strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree to drop. Here is a strange and bitter cry. Acabamos de escuchar un directo del 56 con la voz de Billie Holiday y con este poema que se convirtió, gracias a ella, en un himno antirracista. Y bueno, volviendo a Amy Winehouse, en fin, ¿qué decir de esta mujer, de esta referente? Yo, a quien le interese conocer un poquito más sobre la vida y la carrera profesional de esta artistaza, recomiendo mucho el documental que se llama Amy, la chica tras el nombre. Ella, como muchas de vosotras ya sabréis, murió a los 27 años. por una intoxicación generada por una depresión que ella ya llevaba mucho tiempo anunciando y avisando. Y bueno, pues a pesar de que fue una carrera musical muy breve, la verdad es que pocas como ella han llegado a generar tantos trabajos y tan buenos, ¿no? Una carrera absolutamente brillante a todos los niveles. Ella tenía un don innato, tenía una sensibilidad que la empujaba a vivir como ella vivía. Era una chica de personalidad fuerte, tímida y extrovertida al mismo tiempo. Una chica con un lenguaje muy explícito, con mucho sentido del humor, lo cual denotaba también mucha inteligencia, con mucha claridad, una tipa dura y callejera, una vividora, comprometida con la música y con sus seres queridos hasta el final. Y vamos a despedir el programa de hoy con este gran tema de Amy Winehouse, que se llama Rehab. Esto ha sido Carne Perra. Muchísimas gracias. They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you know, no, no. I ain't got the time. And if my daddy thinks I'm fine, just try to make me go to rehab, but I won't go, go, go. I'd rather be at home with Ray. I ain't got 70 days. 'Cause there's nothing, there's nothing you can teach me that I can learn from Mr. Hathaway. I didn't get a lot in class, but I know it don't come in a shot glass. He tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you oh no, no, no. I ain't got the time. And if my daddy thinks I'm fine, just try to make me go to rehab, but I won't go, go, go. The man said, oh, why you think you hear? I said, I got no idea. Said, I'm gonna, lose my baby. So I always keep a bottle on it. He said, I just think you're depressed. This me, yeah, baby, and the rest. He tried to make me go to rehab, but I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you gon' know, no, no. I don't never wanna drink again. Make me go to rehab, but I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you oh no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, just try to make me go to rehab, but I won't go, go, go. Thank you very much.